Nada espléndida, que para las 4 o 5 de la tarde podría llegar a rondar los 26 grados. Pero con esta mañana espectacular, ya mismo nomás, le damos la bienvenida a una de las columnas más gratas para mí de recibir en este espacio que se llama Radiocracia. Le damos la bienvenida a Mariana Escalada, del Disenso, Periodismo de Investigación, por Amor a la Patria. Buen día, Mariana. Muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, también abocado, a pesar de que uno está bien, digamos, abocado a tratar de deshilachar un poco cómo es la trama que se va armando siempre alrededor de Cambiemos, justamente, que es una mamusca, pero de... Acá iría una mala palabra, digamos. Es una mamusca, pero de macanas para los chicos. Y realmente entonces uno tiene que hilvanar así un poquitito para ver dónde está lo serio, dónde está lo grotesco, dónde está lo insignificante, porque todos los frentes están cubiertos, Mariana. Hoy queríamos hablar justamente por ahí, no de un personaje central o de primera línea, como hemos visto que está tratado el tema en la página del Disenso, y es que justamente se trata de un secretario. Es por eso que está la consulta hoy, Mariana, con el Disenso. Sí, se trata de un secretario, pero nos da la pauta de cómo se mueve Cambiemos y cómo están tratando de pasar por arriba al FMI hasta con las cosas más chiquititas. Si yo te digo ad honorem, ¿vos qué me decís? Si yo te digo, te contrato ad honorem, ¿vos qué entendés? Eso es sin percibir un sueldo. Exactamente. O sea, de acuerdo a la Real Academia Española y todos conocemos el término ad honorem, significa que vos vas a realizar una tarea y no vas a percibir una retribución. O sea, nadie te va a pagar nada. Bueno, en Cambiemos redefinen el término ad honorem. Entonces, ¿qué hacen? Hoy, cuando revisamos a primera hora de la mañana el boletín oficial, encontramos que el ministro de Transporte, Dietrich, avalado por Peña, nombró retroactivamente a su secretario privado, o sea, lo nombra con fecha de marzo, ¿sí? Estamos en septiembre, 6 meses para atrás, lo nombra ad honorem, pero especifica su sueldo, asegura que tiene el financiamiento, su cartera, para pagarle ese sueldo, y aparte, lo contrata en relación de dependencia desde ADIF, que es ADIF es la Administración de Infraestructura Ferroviaria de Sociedad del Estado, que es una sociedad que está bajo la órbita de la cartera también a cargo de Dietrich. Y si leemos más fino, y leemos entre líneas y leemos hasta el final este decreto, por así decirlo, encontramos que el nombramiento está realizado de manera excepcional. O sea, que este tipo ni siquiera cumple con los requisitos mínimos para el cargo. Entonces tenemos un montón de irregularidades. Recordemos, en julio Macri decreta el 632. El 632 es el congelamiento para el ingreso de empleados públicos, ¿sí?, a nivel nacional. Ese decreto es un pedido específico del FMI. Entonces, el Poder Ejecutivo argentino se compromete a congelar todos los nombramientos, ¿sí?, y designaciones en planta estatal hasta el 31 de diciembre de 2019. ¿Quiénes quedan fuera de ese decreto presidencial que se acordó con el FMI? La AFIP, el Servicio Penitenciario, la AFI, que es la Agencia de Inteligencia, Universidades Nacionales y Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entonces, ¿cómo encuentra la vuelta Cambiemos para puentear este decreto 632 tan importante, que fue lo que le pidió el FMI para bajar el déficit fiscal? Están saliendo nombramientos retroactivos a marzo, antes de que saliese el 632, figuran como ad honorem, pero especifican sueldo, con nivel, categoría y extras, aseguran que la cartera tiene en su presupuesto el financiamiento para hacerse cargo, y cuando vos le revisás el CODEM, que es lo que te indica si esta persona está contratada en relación de dependencia o no por alguien, te sale que está contratado por una sociedad que depende del Ministerio de Transporte. O sea que lo nombran con retroactividad. Lo nombran con retroactividad 6 meses y el contrato es por 180 días. O sea que con un retroactivo a marzo, hecho en septiembre, por el término de 180 días a partir de la fecha del dictado de la medida, vos le aseguras a esa persona un contrato de 12 meses. Claro, pero además es como que entro y me deben 6 meses. Claro, entras y cobras 6 meses algo que ya supuestamente laburaste, ¿sí? Este tipo es el secretario privado de Dietrich, pero ahora figura como coordinador de ceremonial y protocolo. Entonces, le especifican un sueldo que es nivel B, grado 0, con un suplemento de función ejecutiva nivel 4. Esto que parece chino, en realidad es muy sencillo. Hay un cuadrito donde vos tenés todos los niveles y categorías del CINEP, que es la tabla que se usa para los empleados municipales y los estatales, ¿sí? Entonces, desde ahí vos sacás cuánto cobra esta persona. Bueno, esta persona no cobra un mal sueldo. Al año son casi 1.000.000 de pesos. Cobra un sueldo de 27.000 pesos más un extra de 42.000 pesos. Y si lo multiplicamos por 12 meses y los dos aguinaldos, nos da 890.000 pesos. Ah, la flauta. La flauta con el nivel B, digo. Eso es solamente el ad honorem del boletín oficial. Ahora, cuando le sacas el CODEM, que es el padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud, o sea, el comprobante de que este tipo está empadronado, te sale que aparte está en relación de dependencia desde ADIF. ADIF es la sociedad que depende del Ministerio de Transporte. Para que recordemos quién es este tipo, porque lo hablamos nosotros hace un par de meses. En mayo, ¿te acordás que pasó que en Buenos Aires se suspendió el tren Belgrano porque colapsaron todas las estructuras que habían hecho estos andenes provisorios que había hecho Dietrich? Claro. Bueno, este es uno de los tres tipos que se había ido a París a pasear mientras acá se estrenaba este tren y se suspendía el mismo día. Es el secretario Connor que se sacaba las fotos en París junto con las otras dos personas que eran la subsecretaria de Gestión Administrativa de Transporte, que es Manuela López Méndez, y el secretario de Transporte, Juanjo Méndez. Ellos estaban posteando las fotos desde Instagram y me mandaban saludos. Bueno, el mismo día que colapsaron estos andenes provisorios que estaban puestos sobre maderitas y piedritas. Si vos ves las fotos vas a ver cómo estaban estabilizados y bueno, sí, te cayó sí, todo. Sí, sí, sobre tablitas. Realmente, bueno, el andamio de un albañil acá criollo parece más seguro. Con solo ver la foto te das cuenta. Es que esos son patas de andamio. Son patas justamente de andamio con unos chapones de madera, pero pusieron para que quedase todo nivelado las patas de andamio sobre maderitas y pedacitos de losa que se van partiendo con el alto tránsito. Entonces, bueno, cuando colapsaron los andenes tuvo que suspender el servicio. Es importante entender por qué nunca van a cerrar los números con Cambiemos. Porque ellos mismos hacen un decreto donde congelan los ingresos y las contrataciones y por otro lado le buscan la vuelta, y esto está firmado por Peña, o sea que está avalado, para puentear este pedido del FMI y seguir ampliando la planta. O sea, a eso te iba a consultar. ¿Quién era el que firmaba? ¿Si alcanzaba con la mocha de Dietrich o hacía falta alguien más? No, pero ya no, me lo no. Respondí. Esto estaba avalado por Marcos Peña. Por Marcos él es Peña. Él le pone el gancho junto con Dietrich y avala que este tipo se lo contrate. Retroactivo, 6 meses, ad honorem, por un sueldo altísimo, que eso es increíble, ad honorem con un sueldo, y que aparte esté en relación de dependencia de una sociedad que depende de la cartera de Dietrich. Mira vos, o sea que bueno, un tipo que bueno, que otra vez nos encontramos con un caso, Mariana, de alguien que realmente no le va mal, no tiene problemas para encontrar laburo, para cobrar un buen sueldo, ni siquiera tiene que discutir mucho la paritaria como le pasa a otros, porque la tiene garantizada, realmente va a superar a la inflación. El señor secretario, ¿cómo es que se llama? Coordinador O'Connor, de protocolo. Coordinador de protocolo. O'Connor es... O'Connor, exactamente, O'Connor. Patricio O'Connor. Patricio O'Connor. Bueno, mirá qué bien le va a Patricio. Realmente le ha dado suerte estar cerca de un pelado, disculpen la digresión, pero realmente es, me atomiza, digamos, Mariana, esto, todo lo que hay adentro del cóctel. Que el secretario... La seguidilla de cosas que están mal en este nombramiento es el fiel reflejo de cómo se está manejando Cambiemos y por qué es imposible que bajen el nivel de deuda que tienen, porque ellos mismos hacen trampa. Claro, claro. Mentado déficit cero. Te aseguran que van a ahorrar 20.000 millones achicando el déficit fiscal y te están entrando gente por la ventana, claro, con nombramientos realmente irregulares. Porque acá no es que sea una o dos, hay 4 irregularidades en 3 líneas. Muy bien, muy bien. Secretario privado, ad honorem cobra casi 900 lucas por año y además tiene otra contratación en una sociedad. Bueno, la verdad es que es fantástico. Fantástico porque parece sacado de una novela de ciencia ficción realmente. Además de que se trate de un secretario ad honorem y que es contratado con... con retroactividad. La verdad es que es uno de esos laburos que uno quisiera conseguir, Mariana. Todos queremos ir a trabajar con Dietrich Adhonorem. Todos queremos trabajar con el secretario de Transporte, porque la verdad es que ahí sí que se mueven las cosas, ¿eh? Y cómo se mueven. Bueno, pero además hacía falta la firma de Marcos para que esto pasara. No vamos a dejarlo pasar tampoco sin mencionar a los responsables, a los que ponen la mocha. Y de inmediato se me viene a la cabeza, Mariana, las palabras de Avelluto, de Pablo Avelluto, el secretario de Cultura de la Nación, en la jornada de ayer, que se despachó con un: pensar a Macri sin Marcos Peña es como pensar a Tom sin Jerry. Sí, ¿eh? Sí. Y bueno, viste, uno no tiene que agregar nada para darse cuenta de que Avelluto los trató de gato a uno y de rata al otro, y es que... Es que la verdad es que la realidad se vuelve desopilante cuando uno deja de llorar. Esto del déficit cero que se propone lograr el presidente, bueno, nos da un miedo, nos eriza la piel a muchísima gente, y sin embargo alegremente estos tipos siguen despilfarrando la guita que hace crecer el agujero del déficit fiscal día a día. Bueno, vamos a seguirles contando los pelos a estos animales, porque la verdad es que esto va a quedar en la historia, Mariana, y en parte echar luz sobre estos hechos y sobre estas contrataciones totalmente espurias es fundamental, y por eso agradecemos siempre la participación del disenso. Mariana, ¿tenés alguna otra comidilla ahí a la pasada para mencionar? Porque siempre está bueno que le recordemos a la audiencia que, pues, qué se puede encontrar en el disenso, qué es lo que se ha agregado últimamente. Te digo que yo tenía pensado... Paso los titulares porque son dos notas complicadas. Una, explicamos que con la complicidad del gobierno, el campo adelantó ventas por 2.250 millones para evitar las retenciones que se anunciaron ayer. Esto lo anunciamos durante el fin de semana. Es importante destacar que en solo 48 horas, jueves y viernes, nosotros decimos el campo, estamos hablando de las cerealeras, los jugadores más grandes del campo, claro. Y no el trabajador de campo. Bueno, en 48 horas estas personas adelantaron el 12% de las exportaciones esperadas para todo el 2018. ¿Cuánto evadieron? Evitaron impuestos por entre 562 millones y 1.125 millones de pesos. Son 2.250 millones de dólares, estoy viendo, que adelantó, y en el disenso dice con la complicidad del gobierno, pero no sabemos a ciencia cierta. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, va a haber anuncios el lunes. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron desde Agroindustria abierto las de JBE para que pudiesen registrar con anticipación ventas a futuro. Entonces entraron el 12% de las ventas anuales en dos días. El 12%. ¿Quiénes adelantaron más ventas? Los mismos que fueron denunciados en el 2008 por una maniobra muy similar. Estamos hablando de Aceitera General de ESA, Bunge, Cargill. Bueno, nosotros pusimos los valores, la cantidad de toneladas de cada cosa que adelantaron ellos. Es muy importante hacer notar que esto se puede frenar si el gobierno quiere. Claro. Hay una ley que se llama la ley Martínez Raimonda, que lo que hace es que vos puedas pedirle que paguen lo que evadieron por haber adelantado. Esto ya se usó en el 2008. El tema es si lo van a querer usar. No, definitivamente, y sobre todo si va a seguir el amigo Echeverri ahí, ¿no? Que es el que habría dejado la puertita abierta, justamente. No habría, la dejó completamente abierta durante 48 horas para que sus amigos adelantasen. Muy bien. Lo que pasó es realmente escandaloso, es una maniobra... ¿Liquidaron a futuro el 12% de lo que se exporta anualmente de soja? En 48 horas. La flauta. Mariana. Muchos millones. Te agradezco este contacto. La verdad que por ahora no le puedo poner la tapa a la olla de todo lo que le pusimos adentro. Te agradezco. Abrazo grande y que tengan una muy buena semana, chicos. Abrazo y que tengas muy buen resto de la jornada. Estábamos hablando con Mariana Escalada del portal El Disenso. Periodismo de investigación por amor a la patria.